Este silencio, este eterno ruido que está aquí, acerándome. Los que buscan su tumba están supurando en algún lugar de ti. Te vengo a ver, la princesa que sube a dar, la que nunca va a renunciar, está cerca del nombre. Tu sombra seguiré, amor. Entenderé si algún día te decides marchar. Solo hablarán silencios que te griten su resignación. Patria, maldito, rodando sin rumbo. salir, abrir sus alas y partir. Suavidad de flores, cayendo encendida en la mirada. Invierno de mar, huyendo desesperada de los trópicos. Sigue jugando con tus muñecas azules, que yo veré de tu onírico sueño. De insulsos demonios y oscuros dragones.